seas. Like it when you make it move fast, mommy. I like it when you throw it upon me. No love making, strictly back breaking. Sees no, all his hoes go to my dough. Then they go to his flow to fuck some more. So no, caviar, shark bar, strictly sex, that's sweaty and leftover spaghetti. I know you used to slow CDs and RPs, but tonight it's 8 tracks and 6 packs while I hit that. You must be used to me. Spending all this money, baby. Emisora cultural de Pereira, Redan. Burt Fidel, inhale, make you feel good like Tony. Pick up in your middle like Moni. Yeah. She don't know me, but she's setting up the banana. Yeah. Try to style, sliding off with a homie. Yeah. Escada, don't gotta play up. Stay splurging. Game so tight, they call it version. Yeah. Cultural de Pereira, Rhythm, en la emisora cultural de Pereira, Rhythm. This desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 10 en punto. Llega por fin a Pereira una de las orquestas más importantes de la música tradicional cubana. Te traigo mi son cubano que viene de Monte Adentro. Orquesta Aragón de Cuba. La charanga eterna. Siempre, quiéreme siempre. Viernes 6 de junio, Teatro Santiago Londoño, 8 de la noche. Informes y descuentos disponibles en ticketexpress.com.co. Oye muchacho, Orquesta Aragón, 85 años de éxitos, 85 años haciendo bailar al mundo. Invita. Emisora Cultural de Pereira. Informes y boletas en el 301-182-2447. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Emisora Cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, como siempre es un gusto acompañarlos acá en Escena Indie, donde mostramos diversidad de estilos musicales dentro del rock y el pop, muchos de ellos independientes, alternativos, pero a veces también nos vamos con algunas vertientes que se dan dentro del rock y el pop, experimentales, electrónicas, innovadoras. Para el día de hoy, una agrupación ochentera y colombiana, una agrupación que sin duda ha dado de qué hablar y que ha dejado una huella grande en la historia de la música en Colombia, no solo dentro del rock, sino también la música en general y la electrónica. Agrupación Paisa, que se formó en 1987. Se trata de Estados Alterados. Una agrupación que se vio muy influenciada y se nota en su sonido por bandas como Depeche Mode, The Cure, entre otros. Pues escuchemos su primer disco. Ese primer disco que, bueno, como he dicho, dejó huella y sigue dejando huella. Se trata de ese primer disco llamado también Estados Alterados, de 1991, que salió en formato vinilo y que fue publicado por el sello Sonoluz. ¿Qué tal si escuchamos un poco de este disco y arranquemos de una vez con la música, con ese clásico Muévete? También estará La Culpa, el tema Sobre Ti y Opulencia. Estados Alterados, hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Figura. Independientes están en Escena Indie. Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira, radio de interés público y social que origina del Centro Cultural Lucio Tejada, 97.7 FM y en internet emisoraculturaldepereira.com. Y estamos con el sonido de la agrupación colombiana Estados Alterados, con mucho synth pop. Recordemos que el synth pop, pues, es un estilo de música que tiene mucha influencia del new wave, del post-punk, pero también del rock. Y si bien Este disco es synth-pop, también tiene algo de rock electrónico, tiene, no sé, hay algo que la hace de alguna manera rockera y también es como la hemos percibido y escuchado y disfrutado en Colombia, porque es una banda que se ha codeado con grandes de la música colombiana dentro del rock en Colombia, grandes festivales del rock en Colombia, se movió por ahí, muchas bandas del rock en Colombia se han sentido influenciados por ellos, que han hecho hasta tributos a Estados Alterados en versiones rock. Entonces realmente es una agrupación que se ha movido en el rock, pero sí, es una agrupación de synth pop y electrónico, sin duda alguna. Estados Alterados, primer disco que se publicó en 1991, canciones que venían incluso desde antes, un total de 14 canciones, y que hay que decir que ahí escuchábamos Muévete, que fue una de las canciones que contó con videoclip y fue la primera canción de una agrupación colombiana en estar en rotación en esta cadena de videoclips musicales MTV. En ese entonces era una cadena de videoclips musicales, no como en otras épocas que se convirtió en novelas, realities, concursos, otras vainas, pero en ese entonces sí daban música. Y la primera agrupación en Colombia y una de las primeras en Latinoamérica fue Estados Alterados, por allá a inicios de los 90. Continuamos con la música porque el disco es larguito y la idea es que suene todo. Escuchemos las canciones cuando sea el momento. Hace 100 años, El Velo, otro de sus grandes éxitos. Prototipos y quién sabe. Estados Alterados hoy en Escena Indie. We'll be right back.

Escena Indie. Sonidos únicos. Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, hoy con la agrupación colombiana Estados Alterados. Agrupación que, bueno, en este disco estaba compuesta por Fernando Sierra, Elvis en la voz, las percusiones y voces adicionales de Carlos Guillermo Uribe Mana, o Maná, ya les voy a hablar de él, y Ricardo Restrepo. Hay dos personas, y ya les voy a contar por qué. Teclado y voces adicionales de Gabriel Tato Lopera y guitarrista invitado Federico López. Bueno, pues resulta que en la tapa del disco tiene impreso el rostro de Carlos Guillermo Uribe, Mana o Maná, que fue percusionista de la banda, y resulta que pues él fallece justo cuando la banda apenas estaba como empezando a tener éxito. Y pues ellos, como homenaje, deciden llamar este tema número 10 Maná. Y pues la batería que suena ahí pues es de él. Luego me imagino que Ricardo Restrepo también hizo ahí como el reemplazo. Así que escuchemos de esta gran agrupación colombiana, que bueno, este disco es larguito, así que de una vez escuchemos Maná, Los Guardianes, también De Mi Mano, F3 y Bajo la Mesa. Estados Alterados, hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Los espero en otra emisión de este buen programa de la emisora cultural, y no se despeguen precisamente de la buena programación. Chao. escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. Rebeldes e innovadores. ser, lo que tú más sientes, lo que quieres traer, porque no lo entiendo, no lo puedo tener, no me llega, no me sigue, no lo puedo venir. Quiero saber en dónde están las cosas, dónde vive lo bueno, a dónde va para ir. Quiero que me des algo que pueda tocar, algo que pueda oler, algo que pueda sentir. Dame, dame más, llévame a donde estás. Quiero estar allí para poder probar. Quiero estar allí para hablar y querer. Llévame contigo, llévame a donde estás, llévame al sol. Todo se pudo y se hizo, y todo vino y todo fue, pero ya no existe, porque ya no viene, porque no parará, porque todo lo que corre va a ir más allá, va a ir más allá. No lo puedo ver, no lo puedo sentir, y se va para allá. Me abruma, viene sobre mí y me hace gritar, y no puedo pararlo, y no puedo sentirlo. Me cae, me corre, me lleva, me arrastra, me puede matar. Llévame contigo, llévame hasta allá, llévame donde existe el mar. Extrañarás lo que no has tenido, no extrañarás lo que no has tenido, no extrañarás lo que no has tenido, no extrañarás lo que no has tenido, no extrañarás lo que no has tenido, no extrañarás lo que no has tenido, no extrañarás lo que no has tenido. No extrañarás lo que no has tenido, no extrañarás lo que no has tenido, no extrañarás lo que no has tenido, no extrañarás lo que no has tenido, no extrañarás lo que no has tenido, no extrañarás lo que no has tenido, no extrañarás lo que no has tenido. Están escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. Para morir hay que cerrar los ojos. que se iba a caer en un furioso crecer y a los abuelos perder. Batallas. No siempre para vivir hay que cerrar los ojos. Para morir hay que cerrar los ojos. Para vivir hay que cerrar los ojos. No siempre para vivir hay que cerrar los ojos. No siempre para vivir hay que cerrar los ojos. Siempre para morir hay que cerrar los ojos. Escena Indie, sonidos únicos. Asegurar

on the west side as the dust flies, watch it burn. Y así comenzamos Estrellas de Medianoche, fin de semana, una canción del siglo XXI, un dance del siglo XXI con Lady Gaga, una de sus canciones más recientes, el tema Abracadabra. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Boys, boys, boys. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3, son las 11 de la noche y 6 minutos en Colombia, en este viernes 23 de mayo, año 2025. John Jairo Muñoz acompañándolos. Boys, Summertime Love, Sabrina. Thank you.